Jesús repite el ritual de la multiplicación de los panes, que es el mismo de la última cena y de Emaús. Toma el pan, luego el pescado, y se lo da. La segunda parte del Evangelio recoge la conversación de Pedro con Jesús. En ella, Jesús le confía la responsabilidad y primacía de la comunidad sobre una triple confesión de amor, que recuerda la triple negación en la pasión. Me amas, tú lo sabes todo, apacienta, sígame. Pedro es el personaje más nombrado del Nuevo Testamento, después de Jesús. Los evangelios le presentan como prototipo de discípulo, no por su ejemplaridad, sino por su conversión. Pedro puede ser un referente para el proceso del discípulo de todos los tiempos. El discípulo amado es el que reconoce a Jesús en la orilla y se lo indica a los demás, y el amor será el signo y fundamento de la comunidad y lo que logrará que la red no se rompa. Fue el amar más que estos lo que transformó al Pedro de la espada y de la ambición de los primeros puestos en discípulo y pastor. El seguimiento y opción por Jesús exige la renuncia a toda forma de poder y de violencia, en la vida y especialmente en el servicio a la comunidad. No siempre ha sido así. A lo largo de la historia de la Iglesia, la red de la fraternidad y del servicio se ha visto desgarrada y rota por mil sutiles formas de ambición y de dominio sobre la sociedad y al interior de la comunidad. Incluso hemos justificado la violencia y el abuso de poder en nombre de Dios. En este momento en que la propia Iglesia toma conciencia de los abusos de poder que se han dado en su seno, resuena con nueva fuerza el mandato de Jesús y su pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Hoy podemos preguntarnos: ¿es el amor lo que nos mueve a los discípulos, especialmente a los pastores? ¿Es el amor quien rige nuestras relaciones y quien inspira nuestras actitudes y decisiones, nuestras normas e instituciones? La primera lectura insiste en la misión evangelizadora como la tarea esencial y permanente de la Iglesia, desde su inicio. Pedro proclama la esencia del mensaje cristiano. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús y lo constituyó Señor. Esta convicción profunda de fe convierte a los discípulos en apóstoles de la resurrección. Nosotros somos testigos de esto. Y ni las prohibiciones ni las persecuciones podrán frenar ese impulso evangelizador, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la actitud del hombre de fe. Lo difícil es saber cuál es el pensamiento y la voluntad de Dios para no atribuir a Dios lo que, en el fondo, son deseos o intereses nuestros. En este caso, tanto los judíos como los apóstoles actuaban en nombre de Dios. ¿Cómo discernir cuál es la voluntad de Dios? Gamaliel da un criterio siempre válido. Si es obra de los hombres, se destruirá sola. Si viene de Dios, no podréis destruirla. No nos apresuremos a condenar o rechazar cualquier idea o propuesta nueva que contradiga nuestra manera de pensar o de hacer, ni nos dejemos llevar por el inmediato y rápido éxito. En cualquier caso, la palabra de Dios y su voluntad requieren siempre discernimiento a partir de los signos en los que se nos manifiesta. La Iglesia tiene que seguir anunciando con audacia y valentía la buena noticia de Jesús. En un momento en que podemos sentirnos, como Iglesia, asediados, perseguidos y condenados, Dios nos sigue diciendo: «Echad las redes, no temáis, yo estoy con vosotros en la barca. Sed testigos vivos del resucitado». ¿Dónde? En las tareas y vida de cada día. ¿Cómo? Poniendo amor donde reina la violencia, despertando esperanza en medio de la tormenta, promoviendo la justicia y la dignidad de las personas a pesar de las prohibiciones y persecuciones, consolando, perdonando, liberando. Eso es vivir y celebrar la Pascua. Pidamos al Señor, para nosotros y para todos los creyentes, la parresía de la primera comunidad.